Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo una Con llamada el del doctor día. Montero, ejecutivo de FCS, con quien tengo el gusto. Hola, ¿no hablas con Rodrigo? ¿Rodrigo, algún problema con el equipo móvil? ¿Cómo contestó la llamada que le puso la compañía? No, yo contesté, pero igual dejo la llamada perdida. Bueno, Rodrigo, hace unos breves minutos atrás me intentó establecer comunicación con la persona titular o adicionar este equipo móvil. ¿Ya? ¿Sí? Lo cual explicó que compartió una casilla de voz. ¿Ya? Por ahí te pregunto si mantiene algún problema con el equipo. No. Para nada, pues, pero comunicaste primero que nada que la llamada que cursas, si no se lo costó para tal de minutos que no tienes con las 13 minutos, no serán descontados de tu plano, ¿ok? En ¿Ya? estos momentos de la línea con uno de nuestros ejecutivos, que no está para entregar mayor información en el día de hoy. Listo, Pasé un gracias. pequeño momento. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos usted habla con Eduardo Petri, ejecutivo por supuesto de su compañía. Bueno, muchas felicidades por el día de hoy, su número telefónico de nuestra compañía. Por mantener un plan de minutos vigente y por supuesto por nuestro uso. Fue seleccionado como uno de los ganadores del computador portátil Sony 24 que le está regalando nuestra compañía de FPS en este mes de aniversario. Oiga, pero yo soy Movistar. ¿Perdón? Yo soy Movistar. Su equipo de FPS, estimado cliente. No, Movistar. ¿Perdón? El Movistar, fue este culiado, ¿crees que me voy a cagar con tu madre?